De aquel hombre me acuerdo, no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más, en este caso el 165 de Hoy Desde Aquí. Fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos venís escuchando de aquí para atrás, y disculpad un poco el que estemos quizás de nuevo como novatos después de este casi año y medio de parón radiofónico. Lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien en ti. Pero aquí estamos de nuevo con vocación de querer traeros historias de cerca, de lejos, interesantes, pero siempre desde la perspectiva de los de abajo, con la visión de solidaridad de los de abajo y deseando contribuir para construir un mundo mejor. También las otras manos, el hombre, sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela. Y un mundo mejor donde, desde nuestra perspectiva, no se trata de que haya más cosas, más productos, más chatarra, más energía, sino de que las cosas y los objetos estén al servicio de las personas y lo que haya sea más distribución. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Desde esta vocación, precisamente, hemos entrevistado hoy a Joaquín, uno de los miembros de la plataforma Dino a las Torres, que están llevando una labor muy interesante en esa lucha contra estas gigantescas torres de alta tensión y estos macroproyectos que empiezan a poblar la península, concretamente por ahora por el sur, por lo que nosotros estamos viendo, y que es de más chatarra, de más producción, de más dinero en los bolsillos de solo unos pocos, y de más basura con la que tendremos que convivir los demás en un futuro muy próximo si no se consiguen parar estos macro proyectos. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar. Así que no me enrollo más. Esperar que nos hayáis perdonado este año y medio de abandono y que queráis seguir escuchando historias como la que os contamos. Pasamos directamente ya a la entrevista con Joaquín y esperamos que os guste este programa. Son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado hoy con Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Hola, muy buenas, Paco. ¿Cómo estamos? Pues no vamos más. Hemos quedado con él porque él es miembro de la plataforma Di No a las Torres. Y queríamos preguntarle, ¿qué es eso de la plataforma Di No a las Torres? Bueno, pues es un movimiento social. Es una serie de personas que comprenden varios territorios y tienen por pretensión, pues, en la medida de lo posible, oponerse, alegar contra una serie de proyectos que están llegando a los municipios, en fundamentalmente, en principio, líneas de transporte eléctrico, y ahora también estamos en una avalancha de proyectos renovables, que serían los megaproyectos de placas fotovoltaicas y molinos. Sí, megaproyectos, queremos decir que no son tres plaquitas que se pone alguien en su casa, son no, hectáreas. Hay un proyecto, por ejemplo, en Caniles, que son 700 hectáreas de placas. Si nada más bueno, que con 50 hectáreas la vista se te pierde. Imagínate 700 hectáreas, que es de grande como Gibraltar. Eso es un solo proyecto, ¿eh? Sí. Y bueno, si quieres te comento un poco de dónde venimos. Sí, pues cuéntanos un poco de dónde surge la plataforma. Mira, la plataforma Di No a las Torres nació en la provincia de Granada, en lo que es en el Valle del Ecrín, hace 3 años ya. Sí, y empezamos en nuestro entorno, también contra las líneas de alta tensión, de transporte. Eso hay que explicarlo, ¿eh? Transporte significa llevar corriente eléctrica a grandes distancias. Parece ser que el proyecto de la provincia de Granada, tanto la línea 400, que la comentaré ahora, como el que tenemos en el Valle del Ecrín, son un gran eje que pretende llevar la electricidad desde Marruecos hasta Francia, Alemania y el resto de Europa. Como una autopista de corriente, que no es para suministrar corriente por la zona por donde sí pasa. No, eso no tiene parada. Eso es llevar la corriente hasta Europa. Las grandes fábricas de Alemania, que las quieren poner funcionando con hidrógeno, y los coches y todo, pretenden que sea con la electricidad de aquí. Sí, yo no digo sí que sea malo llevar corriente o no llevarla. Eso ya, el que sea el encargado de gestionarlo, que lo decida. Pero lo que no puede es afectarnos a nosotros. Claro. Sí, que si tienen que llevarla, que la lleven, pero que no nos afecte. Ahora hablaremos de las afecciones. Sí, sí. Entonces, en aquel inicio de la plataforma, conseguimos parar 3 líneas que van por el Valle del Ecrín. Eso fue un hito importantísimo. Sí, no solamente las paramos, Paco, no solamente se pararon, sino que además la han eliminado del Plan Energético Nacional, que es el documento donde van establecidas los grandes proyectos. O sea que eso, por la presión social, o sea que, sí, pues mira que te diga, son de esas cosas que tendrían que estar publicadas en los periódicos en letras muy grandes, ¿no? Porque que la gente que no esté de acuerdo, que pasen esas líneas por su valle, que se movilice y que se consiga, que además se quiten del Plan Eléctrico Nacional, eso es un logro, por una parte estaréis muy contentos en Durca, en el Valle del Ecrín, por haber conseguido eso, pero debería ser un logro que tendría que estar, como se suele decir, escrito en letras de oro, ¿no? De la movida social, de los movimientos. Los periódicos se encargan de todo lo contrario. Anda. Le están haciendo una campaña, lo que es una auténtica campaña media de marketing a la red eléctrica, diciendo que eso fue que ellos desecharon ese proyecto por otro proyecto, cuando eso es falso. Y hay constancia de que Red Eléctrica siguió con ese proyecto defendiéndolo, apoyándolo como válido, cuando ya estábamos en pleno movimiento social. Lo que pasa es que a Red Eléctrica le sienta muy mal que podemos tener la razón, que lo demostramos y ganamos. Entonces ahora tiene a los periódicos comprados. Así sí, de simple, sí. No aparece en ningún sitio la noticia. Eso es así. Bueno, pues por lo menos como Radio Almaina precisamente no la pueden comprar, entre otras cosas porque no está en venta, pues por eso podemos nosotros, por una parte, alegrarnos con la gente del Valle que se consiguiera eso, y por otra parte colaborar con vosotros para que se siga difundiendo ese logro. ¿Y cuál es el problema que hay ahora con el tema de las torres? Sí, bueno. No solo en el Valle, sino en otros sitios, claro. Siempre gusta explicar que hemos conseguido cosas, Porque mucha gente, cuando te hablan de estas líneas que son de utilidad pública, que vienen del gobierno, son imposibles de ganar. Y claro, lo primero hay que demostrarle que se pueden ganar. Sí, sí. Después de esto, nos trasladamos a la zona de Baza, y ahora estamos también en la zona de Almería. Incluso la parte de Málaga también. ¿Por qué? Porque todo ese eje, ese corredor que va desde Marruecos a Francia, atraviesa por estas tres provincias, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la zona de más influencia, pues es la zona de Baza, todo el geoparque, y la parte de Almería también hay mucha afección y mucha movilización. Estamos presentando alegaciones a un proyecto que se llama Línea 400 Caparacena Baza La Ribina. No sé si ya habréis escuchado hablar, que es un Caparacena hasta Natarse. Sí, sí. Y hemos tenido un gran apoyo por parte de la gente de Albolote y la parte del Cubilla, por afección. Es una zona que también la quieren llenar de proyectos. Ahora mismo, en la zona del Cubilla, zona emblemática por el paisaje, la gente se ha ido a vivir allí porque aquella es una zona en unas condiciones óptimas de paisaje y de calidad de vida por la naturaleza. Pues les quieren montar 15 o 20 proyectos de placas fotovoltaicas, algunas de 500 hectáreas. Es decir, aquella zona completamente destrozada para el esparcimiento de Granada capital también. Sí, destrozada. Sí. Y hay que seguir luchando porque esa línea 400 es la que va a evacuar todos esos grandes proyectos. Todos esos proyectos van nutriendo de electricidad a esa línea 400 de alta, ¿no? Claro. Esa autopista que va a atravesar por aquí, que también trae la electricidad de Marruecos, pero que también se nutre de los proyectos de aquí, tú piensas que el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que nosotros tenemos que ser el 45% de la electricidad del país. El 45%. Tenemos que producir. Vamos a decir, aparte de lo de Marruecos, también lo que se produzca en España, en Andalucía, para transportarlo a España y al resto de Europa. Y entonces, ahora mismo, fíjate que hay 1.000 proyectos, de esos megaproyectos que te estoy comentando, 1.000 proyectos en Andalucía, que no es que me lo estoy inventando yo, que lo dijo Juanma Moreno, el presidente, lo dijo en Glasgow, en la cumbre del clima del otro día, lo dijo así, 1.000 proyectos, 1.000 megaproyectos. Imaginaros lo que eso significa en la transformación del territorio, el impacto que eso puede tener. Y ahora la cuestión es qué beneficio nos trae esa soca. Claro, claro, es que esos 1.000 megaproyectos supongo que no serán lo que estábamos diciendo, placas solares puestas en tejados, placas solares puestas en sitios donde no tenga impacto ambiental, ni medioambiental, ni afecte a la agricultura y a la vida del territorio. Seguramente se planteará de otra forma. Porque... Claro, lo de los tejados, muy bien dicho, Paco. Has dado en el clavo, porque es lo que técnicamente se llama autoconsumo, ¿no? Claro. O distribuida, energía distribuida, ¿no? Que tiene muchísimas ventajas, sobre todo, es decir, quita el impacto, abarata la factura, e incluso facilita que no pueda venir un apagón europeo, que es uno de los miedos que hay ahora mismo. Sí, sí. Cuando la gente se produzca su propia corriente, no tendrá problemas de que haya un gran apagón. Ahora mismo hay tres o cuatro países en Europa, de los más punteros, como Alemania, Suiza, Austria e Italia, que están diciendo que la gente acumule agua, acumule alimentos, por si viene un apagón europeo. Es decir, que no es una tontería. Sí, si hubiese sí. electricidad producida en tu tejado, no necesitaríamos ni redes eléctricas, ni torres, ni placas en los campos, ni expropiaciones, y sería todo mucho más feliz. Ahora, evidentemente no tenemos que cargar el negocio de unos cuantos. Claro, porque eso diversificaría, haría falta muchas pequeñas empresas para que hicieran esas instalaciones y no caería el negocio en manos de unos pocos que, claro, hacer un megaproyecto de esos de 500, 700 hectáreas, eso lo hace una sola empresa con pocos trabajadores y muchos beneficios para los que lo montan. Se ve que estás completamente informado de la situación. Efectivamente, está demostrado que los tejados, el índice de empleo que generan se multiplica por 5 o por 6, porque es una estructura mucho más repartida, más minúscula, y requiere un tipo de empleo más específico para llevarlo a cabo y genera mucho más empleo. Empleo y el beneficio para las personas que no tienen que pagar la factura a estos niveles. El otro día ya estaban hablando a 300 euros la hora el megavat. Sí, sí. Yo no sé cuánto se ha multiplicado ya, un auténtico robo. Entonces, bueno, entonces, claro, el Estado está favoreciendo esos megaproyectos que seguramente los montarán las empresas de sus colegas. Eso seguramente la montarán las empresas de sus colegas. Ahí no estarán las pequeñas empresas. Todo esto, ¿está gente muy diversa en esa plataforma? Porque claro, esa plataforma, ese línea 400, cruza por un montón de territorios y afecta a mucha gente distinta. ¿Cómo organizáis? ¿Cómo eso? ¿Sois una sola organización o la gente que estáis defendiendo que no se haga estas instalaciones, sois gente diversa, en cada sitio lo hacéis de una forma? ¿Cómo hacéis todo eso? Sí, bueno, mira, lo primero es que tenemos acordado que ni somos de derecha ni somos de izquierda, para que no haya un conflicto. Es decir, que sí, que a lo mejor ahora la presidenta de Red Eléctrica es del PSOE, pues bueno, pues se ataca a la presidenta de Red Eléctrica porque es una puerta giratoria, y si Felipe González o Aznar están a sueldo de esta empresa, lo hacemos en un sentido específico de eso. Pero no entramos a discutir si la plataforma se posiciona a favor de un partido, de otro o de los partidos que sean, ¿no? Pues para buscar unión, que es Sí, fundamental la sí. unión, ¿eh? Eso es una. Otra es, aquí tampoco te creas tú que somos todos ecologistas, ¿eh? Aquí hay agricultores intensivos, agricultores extensivos, ganaderos de todos tipos, hay empresarios del turismo. Hay gente que se preocupa por el paisaje, gente que se preocupa por la salud, gente que se preocupa por la biodiversidad. Hay una diversidad de personas y sentires muy grandes. Hay gente que se preocupa por la factura de la luz. Sí. Entonces, es que prácticamente puede integrarse todo el mundo. Y como plataforma, intentamos que esa diversidad esté perfectamente bien funcionando, de tal modo que cada pueblo pues tenga su grupo de trabajo, sin necesidad de que las específicas coyunturas de un pueblo, por ejemplo, si en ese pueblo hay invernaderos, agricultores intensivos, pues Sí. tendrán una repercusión en concreto. Si en otro se está expropiando a los agricultores ecológicos, que se está haciendo en Caniles, pues el enfoque de la defensa puede ser diferente, pero en los dos lados es coincidente, que es lo que busca la plataforma en su conjunto. Sí, entonces eso permite además, pues eso, que el fin que se busca, que es que no se construyan esos megaproyectos y esas torres, sea un fin último que aúne esfuerzos sin eso, por encima de la divergencia o de las diferencias que surgirían luego en el día a día desde el punto de vista de cada uno. Tú fíjate que en Zújar creo que son 1.000 hectáreas de invernadero, donde quieren colocar los molinos aerogeneradores al lado y donde nada más que el ruido que eso genera hace verdaderamente molesto el trabajar. Y eso es Sí. un tipo de agricultura que no tiene nada que ver con los olivos ecológicos que te digo que están expropiando en Caniles, que está a 15 kilómetros 20, que es otra estructura de producción diferente y que también tiene su perjuicio. Entonces, intentamos en todo lo posible aglutinar todas esas diversidades de esto. De hecho, la plataforma se plantea los problemas y las soluciones desde distintas ópticas. Como por ejemplo, como plataforma, pues estamos en contra de que este negocio sea eso, un negocio para unos pocos, a costa de destruir el territorio. Pero es que, por ejemplo, los afectados de la factura que tienen que pagar estos proyectos, piensa que este proyecto de la línea 400, la propia red eléctrica dice que vale 160 millones de euros. Y esos 160 millones los pagamos con nuestra factura. El 5% de la factura va para pagar ese coste. Pero es que quien se va a beneficiar de ese dinero que vamos a pagar nosotros son las empresas que se van a llevar la electricidad a Europa, que ni siquiera Claro. nosotros vamos a tener beneficio. Pero es que después empecé a afectar, que se le afecta por las expropiaciones, tanto por las placas fotovoltaicas o los molinos, como por las propias líneas de transporte, y les pagan una miseria, a 0,2 euros el metro cuadrado, cuando todo el beneficio va para grandes multinacionales y para esta gente. Entonces, eso es una injusticia. Pero es que no solamente que te expropien y que te metan una línea por una finca, y ahora el peligro para la salud, que puede haber electrocuciones inclusive. Entonces, sí, esto es una auténtica aberración. Y están asustados los de las empresas estas, están asustados porque saben que donde hay movilización, que la hay, se pueden conseguir muchas cosas, como la estamos consiguiendo. Yo te puedo garantizar a ti que los fondos de inversión, que son muy temerosos, que esa es otra victoria que se está consiguiendo, se están dando cuenta que esta provincia, lo que es el movimiento de dinero actual, tal y como estamos actuando, se están marchando. Están viendo que es un sitio muy conflictivo para ellos, para sus intereses, y algunos ya se han ido, tenemos constancia, a otros territorios donde haya menos problemática. Y están, claro, pues esto es importante porque esos son los que ponen el dinero para que se haga el megaproyecto, esperando luego obtener sus beneficios, claro. Así que si se van los que vienen a aportar el dinero, es por donde se puede conseguir frenando que se instaure, claro, esa movida. La estrategia tiene que ser una estrategia combinada para evitar estos perjuicios. Se trata de sumar a toda esta gente, cada uno con sus objeciones, cada pueblo con sus propias características, cada uno presentando sus alegaciones, presionando por aquí, en su ayuntamiento, en el otro sitio, en manifestaciones, crear conciencia, masa social, asusta a los especuladores. Todo eso es una mezcla. Para ponerte un ejemplo más de las cosas en las que estamos metidos, se ha creado una plataforma a nivel nacional, que precisamente al final de este año, hace un año, se llama Aliente, Alianza, Territorio y Energía. Tiene un carácter a nivel nacional. Y existen, dentro de esa plataforma, la constituimos casi 200 organizaciones, entre ellas sí, sí, nuestra plataforma de aquí de Granada, ¿vale? Sí. Esta plataforma Aliente está promoviendo en Andalucía, a través del Parlamento de Andaluz, lo que se llama una moratoria a los megaproyectos, a los 1000 proyectos. Sí, se ha presentado esa moratoria municipal, para que sean los ayuntamientos los que la promuevan, se han presentado en los casi 800 municipios que tiene Andalucía. Muchos ya la han aprobado. Es decir, muchos ayuntamientos han dicho que se haga una moratoria, que se ordene adecuadamente este proceso de los 1000 megaproyectos de molinos y placas que van en Andalucía, porque no es normal que de la noche a la mañana todo se llene, y yo, como abogado que soy, estoy viendo el problema de que a la gente le han llegado varios proyectos a la misma vez. Te digo que, por ejemplo, en la zona de venta de Huelma, ahí van varios proyectos de 1000 hectáreas. Cada varios vez. De 1000 hectáreas. Sí, y ahí, bueno, va por otro sitio, por la zona de Pedro Martínez, en el Valle del Icrín, y te cuento lo que quieren instalar de molinos, sobre todo molinos. Hay molinos de 220 metros de altura, gigantescos, ¿no? Es un auténtico disparate. Entonces, muchos ayuntamientos están ya apoyándolo, porque hay presión social. Es decir, entre la factura de la luz, el perjuicio que esto tiene, y no ningún beneficio, la gente no es tonta. La gente se está dando cuenta que nos están robando, que encima colocan a sus colegas por las puertas giratorias para que sean los que nos sigan ordeñando y estrujando todo. Es un disparate esto, total, a lo que iba. Por ejemplo, Albolote, Atarfe, Zuja, Caniles y Cúllar, sí, sí. Cúllar de Baza, que no se debe de decir Cúllar de Baza, pero como estamos en la zona metropolitana de Granada, que se quede claro, ¿vale? Sí. Entonces, sí, porque tenemos otro Cúllar. Han aprobado esa moratoria y seguimos insistiendo en que el ayuntamiento la apruebe. No es normal. Esto estamos en una especie de, a ver cómo busco la metáfora, esto es como la burbuja inmobiliaria que sí, reventó y nos trajo las crisis. Estamos en otra burbuja, la energética. Esto es como si hubiesen traído los pozos de petróleo de Irak aquí a Andalucía. Y ahora vamos a llenar esto de chisme, de hierro, de cacharro. les da igual la gente, como si montara una guerra para explotar a la Claro, gente. porque además lo que estábamos hablando, si fuera algo que va a generar impacto, que te van a expropiar terreno, que te va a cambiar el paisaje, que va a cambiar el medio natural y va a aportar algún beneficio para la zona, dice, bueno, como se decía aquel, no, cuando haces una tortilla tienes que romper algún huevo. Pero lo malo es que nos quedemos con las cáscaras de los huevos nosotros y la tortilla se la coman las grandes empresas en Francia, en española o no española, pero lejos de aquí, y aquí nos queden solo las cáscaras de los huevos, que es lo que parece que quieres dejar. Mientras se lo permitamos, lo van a conseguir. Pero estamos dispuestos a no permitírselo. Y hay que crear conciencia, masa social, gente organizada, movimiento social. Porque en realidad el único problema que hay aquí es que hay unos pocos que quieren enriquecerse a costa de muchos y de dejarlos destrozados. Ese es el problema. Un oligopolio energético apoyado por el gobierno, por los políticos, para robar a la gente. Hay que decirlo así, robarlo, lo van a robar. Están entrando en vuestras casas ya y se están llevando las cosas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the Pues muy bien, Paco, mira, de las cosas que estamos hablando, sí es importante que nos centremos un poco en ver las áreas más afectadas ahora mismo por los megaproyectos en la provincia de Granada. Porque si bien es cierto que estamos en varias provincias, pero antes te he comentado las ventas de Huelma, ¿no? Sí. Ventas de Huelma y toda esa parte de ahí, de Escuza, etcétera, etcétera, es una zona que está muy afectada. La zona de Granada, del Valle del Ecrín, especialmente ahí megamolinos lo van a llenar todo. O sea que cuando vayamos hacia la costa, pensad en la zona de pinos del valle, esos cerros gigantescos que hay ahí, llenos de megamolinos de 220 metros de altura. En la zona del Cubilla, desde Atarfe, Albolote, Deifonte, toda esa parte de ahí, que está detrás de la Sierra Elvira, ahí van placas fotovoltaicas a montones. Sí, sí. Por la zona por la zona de Pedro Martínez también van muchos proyectos. Y lo que te quiero comentar es en la zona del Geoparque. La zona del Geoparque es una zona que también está muy afectada. Hay proyectos cerca de Baza, donde sale el famoso Cascamorra, van proyectos. En la zona de Caniles, pero me quiero centrar en Zújar, ¿eh? Bueno, Freila también tiene un montón de proyectos. En Zújar van 14 proyectos energéticos rodeando el municipio, 14, rodeándolo, haciéndolo como una especie de circo o de círculo. Es un auténtico ataque por todas las direcciones. Pero te voy a mencionar dos proyectos tres proyectos de esos que son realmente exagerados. Zújar tiene un cerro guía muy importante en el geoparque, está considerado como el corazón del geoparque, que se llama el Jabalcón. Muy bonito, lo conozco bien, muy bonito, y animo a quien quiera que vaya por la zona del geoparque, que la zona la conozco muy bien, es muy bonita, y Zújar y el Jabalcón es una montaña preciosa. Continúa, es que además conozco muy bien la zona y me estoy imaginando cómo puede cambiar todo aquello con lo que me dices, pero continúa. Sí, el Jabalcón es como el centro de la balanza de los dos platillos. El platillo de una parte que sería la olla de Baza, y el otro platillo de la balanza sería la olla de Guadix. Sí. Y el Jabalcón geológicamente hace como de basculante de los dos platos, de las dos ollas. Y además se puede observar, tiene una panorámica paisajística desde la zona, desde todo el geoparque prácticamente, es como el centro, es el corazón de todo el geoparque. Pues bien, te voy a comentar dos o tres proyectos que van ahí, de los 14 que van. Uno se llama Jabalcones, que son 12 molinos de 220 metros en lo alto de las cumbres del Jabalcón. Joder. Con unos grandes desmontes en la roca, con dinamita, para destrozarla entera, para poder llevar los molinos a lo alto y después el impacto que eso tiene paisajístico. Eso es algo descomunal. Pues lo están intentando. Yo creo que vamos a conseguir pararlo, pero lo están intentando. Menos mal que lo hemos descubierto y se va a parar. Perdona si no te importa y comentamos, el Jabalcón además permite una cosa, en toda la zona del geoparque hay muchas cárcavas y en el mismo Jabalcón hay muchas buitreras, es una zona donde habita muchísimo buitre, que luego, y el Jabalcón es el, por definirlo de alguna forma, como el sitio de descanso. El primer sitio donde yo vi buitres de cerca fue ahí, porque aterrizan con mucha facilidad y emprenden el vuelo en todas esas llanuras, como tú decías, hacia la olla de Baza o hacia la olla de Guadí. Y claro, todos esos molinos que estás diciendo, eso impide absolutamente que todos estos animales puedan seguir reproduciéndose en la zona y puedan seguir viviendo. Es que cuando me has dicho lo de los molinos esos ahí en el Jabalcón, me he quedado, pues yo digo, fue el primer sitio donde yo personalmente vi buitres, que se pueden ver con mucha facilidad en estas zonas, y el Jabalcón es uno de los puntos emblemáticos que a ellos les sirve precisamente para moverse. Sí, el buitre leonado precisamente tiene su base en el Jabalcón. Pues mira, no, pero es que además el Jabalcón es famoso, aparte por la escalada, es por el tema del parapente y el ala delta. Se han hecho campeonatos nacionales de estos deportes. Sí, sí. De esta manera, imagínate, con todo lo que quieren vías de molino alrededor, ¿quién va a poder hacer? No, claro, eso es imposible, tiradas? Imposible. Sí, pero te comento otro proyecto que va en el Jabalcón. Quieren montar lo que se llama una central reversible, que también le quieren montar aquí en el Valle del Iquín, ¿sabes? Una central reversible significa que del pantano del Negratín suben todos los días y llenan un pantano, crean un pantano artificial en lo alto del Cerro del Jabalcón, en la cumbre. Hacen un agujero gigantesco de 17 hectáreas de anchura. Sí. Esto se puede, se verá desde todos sitios. Y con un tubo, que también es grande, va y suben todos los días el agua y la bajan a la, desde el pantano del Negratín a la pantaneta esta de la cumbre. Sí. De tal manera que en la hora donde la electricidad es más cara, la lanzan para producir electricidad. Por eso se llama reversible, sube y baja. El impacto es que en una cumbre de ese tipo, montar un pantano, pues no quiero ni saber lo que eso quiere. Pero hacer, que además con otra cuestión, aparte de todo el impacto de lo que me estás diciendo, de esa locura que sería un pantano en lo alto de esa montaña para hacer todo esto, el Negratín está a un 20% de su capacidad. O sea, ese pantano tardó un montón de años en llenarse porque la cuenca le cuesta y está más tiempo medio vacío que otra cosa. Ahora mismo está a un 20% de la capacidad, y con el tema de lo del cambio climático, que cada vez llueve menos, yo no sé qué futuro tiene ese pantano. Lo digo porque es que encima a lo mejor hacen toda esta infraestructura que estamos diciendo y a lo mejor ni siquiera hay agua para que la suban arriba. Vaya, es que hasta cabe la posibilidad. En el sitio donde quieren proyectarlo, ahora mismo no hay agua. Yo no sé si se tienen que meter un tubo para llevarlo hasta el sitio donde haya agua, que sería en la presa. Claro, pero en el sitio donde quieren proyectarlo, que es cerca del nacimiento de aguas termales, que es otra, sí, porque lo ahora conozco. Mismo la balsa de agua caliente, que natural, ahora mismo está fuera del pantano. Sí, como ha bajado tanto. Sí, a partir de que el pantano está a un 40% de capacidad, la balsa, el que quiera, que además es algo de las cosas que la naturaleza nos da gratis, un manantial de agua caliente, ahora mismo la balsa se puede uno bañar. Yo he tardado 26 años en poder bañarme, porque la última vez que me bañé fue después de hecho el pantano, y luego el pantano subió y ha estado oscilando, y ya lleva varios años abajo, y me bañé hace poco previamente. Un agua caliente, sí, pues, buenísima para la salud, y que por supuesto, como está así, pues es gratuita y cualquiera nos puede venir bien y a darnos un baño allí para nuestra salud de las articulaciones y todo eso. O sea que ahora sí, desde agosto más o menos se puede uno bañar. Pero la cuestión es que el tubo más o menos lo quieren colocar, ¿eh? Si no hay agua ahora mismo, no podría. Si no hay, allí no hay agua ahora mismo, allí no hay agua. Ahora mismo no hay agua. Por eso te digo, pues, que es que además. La ventaja de que no haya agua es que nos podemos bañar en aguas termales. Por eso te digo que es que a lo mejor hacen ese lío de esas 20 hectáreas en lo alto del Jabalcón para hacer todo eso y luego no sirve para nada. Estos son dineros que vienen de la Unión Europea y es claro, en los bolsillos de algunos. Claro, entonces el empresario que monte la pantaneta arriba y instale el tubo y todo eso cobrará los dineros que vienen de la Unión Europea, y luego si sirve o no sirve, él ya ha cobrado, ¿no? Pues claro. Entonces ya está. Ya. Después todo eso, ahí se queda una ruina, pero él ya habrá cobrado. A lo mejor ese era el negocio, no nos habíamos dado cuenta. Los dineros pero que si ahora mismo está el cerro Jabalcón lleno de antenas abandonadas, que no tienen uso, y se han quedado allí las chatarras. Una de las cosas que va a hacer la plataforma, el grupo de Fruja, estamos en ello, a ver si se quitan. Eso como una medida previa para allí concienciando de que quitemos las basuras que hay en los campos. Sí. Pero te cuento un tercer proyecto que va también de los dos, de los 14 que he dicho, ¿eh? Sí. Otro consiste en llenar el pantano del Negratín de placas fotovoltaicas flotantes, así como lo has escuchado. Sí, sí. Yo sé que los chinos lo están haciendo en varias zonas por el mar de la China. Sé que los chinos están haciendo eso. Hombre, si empezaran por los tejados. Sí, claro. Pues vale. Cuando se acaben todos los tejados, ya veremos lo que hacemos. Claro. Pero si no quieres hacer tejados para no darme, para quitarte el negocio, pues claro, y prefieres cargarte el pantano llenándolo de placas. En fin, estos son algunos ejemplos de los muchos. Vamos, el tema de Canila es espeluznante. Allí es que a los agricultores se les está directamente expropiando para montar las placas. Joder. Y además en producción, olivares en ecológico. Y pues se acaba la economía, pues una vez puestas las placas, que las monta el empresario, el dinero se lo lleva, y a todo el que le hayan expropiado, pues que se vaya a Granada a pedir trabajo. Que se vaya a Granada a pedir trabajo, a ver si lo encuentra. Ya está. Pues eso es lo que tenemos. Pues bueno, pues hombre, yo la verdad es que con la noticia que nos has dado al principio de que conseguisteis que se paralizara la línea que había prevista en el Valle del Egrín, no veo la noticia muy pesimista, en el sentido de que veo una esperanza de decir, pues si los mismos que ya estabais en el Valle del Egrín peleando conseguisteis que se paralizara, a lo mejor, evidentemente no se puede uno dormir en los laureles, ¿no? Habrá que pelear, habrá que ir a las concentraciones que se convoquen, habrá que presentar las firmas que haya que presentar, habrá que ir a los ayuntamientos a tirarle de la manga a los alcaldes de nuestro pueblo, de Cisquillo, espabila y aprueba la moción en contra de esto, porque si no se hace, mira, no se consigue. Pero la verdad es que yo personalmente lo afronto con otra esperanza, sabiendo el historial ya de lo que ya se ha conseguido. Sí, mira, esto ya te digo que es como una burbuja inmobiliaria de nueva. Algunos proyectos o bastantes se llevarán a cabo, será imposible parar tanto, pero si luchamos vamos a conseguir muchísimo más de lo que en principio nos podíamos creer que podíamos parar. Se van a parar muchos proyectos, yo te lo garantizo, porque ya estamos consiguiendo bastantes cosas. Los jabalcones, la propia empresa ya ha dicho, lo ha dicho, otra cosa es que a ver si va a seguir intentando, ha dicho que no lo va a hacer. Cuando dio el revuelo que se creó en la comarca de Baza, y explicamos eso, pero que el proyecto está. Sí, sí, el proyecto sigue. Hemos desechado. Sí, a ver si la gente baja la guardia y cuando quieran acordar, de pronto hay un camión meneando tierra, hay una máquina moviendo tierra y ya está el lío liado. Sí, la guardia no podemos parar, bajarla. Pero que se van a conseguir cosas, convencidos. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Escucha Radio Almaina para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Pues Joaquín, pues un placer que nos cuentes, por una parte, que ya se han conseguido y que se van a poder conseguir cosas, y no tanto placer un poco saber la catástrofe que nos quieren montar, pero sí, yo la verdad es que lo vivo con mucha más esperanza que otras veces que te cuentan determinados proyectos y dices, hostia, y no hay manera, y está uno aquí en la radio para contar cómo nos van a venir encima y nos van a pisotear y no se va a conseguir hacer nada. Esta es de las veces que hago una entrevista sobre una movida de estas características y termina uno con cierta ilusión, vaya, te lo digo. No, hay que, la ilusión es fundamental, pero una ilusión objetiva, no sea falsa, que hay elementos objetivos que... ¿Por qué? Porque una cosa que no he rematado con ella, y es que el problema ya no solamente de Andalucía, es que a nivel internacional. Claro. Y la gente está empezando a darse cuenta. Los políticos están asustados ahora mismo con este movimiento social que se está formando en todo el país, en toda Andalucía, en Granada, en todos los sitios. Están asustados porque lo que no es admisible es que la factura de la luz esté a 300 euros la hora. Eso es megavatios. Eso es inadmisible. Se están forrando y la gente, que no, alguna gente con las crisis no tiene para pagar, pues la gente se les puede levantar bastante movimiento por todos lados, que haya una auténtica insurrección. Esperemos que sí, que la gente se levante y consigamos para estos proyectos, y si hace estos proyectos de cuestiones que sean razonables y que sean como lo que decíamos, de ya que tenemos tejados las viviendas, pues vamos a llenarlos de placas en un país donde tenemos sol, ¿no? Que no lo hay. Yo siempre lo digo, me llama mucho la atención, en Alemania, un país con 5 veces menos sol que aquí, pues el volumen de placas solares en los tejados, principalmente en los pueblos, es alucinante, ni punto comparación con lo que hay aquí, ¿no? Entonces, pero claro. Tú fíjate que Aliente plantea que los proyectos de placas de menos de 5 megavatios, que serían como 10 hectáreas, que ya es grande, 10 hectáreas, no se opone. O sea, que tampoco es que vayamos, digamos, no permitiendo siquiera que una persona que tenga 10 hectáreas y quiere montar su placa en su finca de 10 hectáreas lo pueda hacer. Es que no es que tampoco vayamos ahora a decir no a todo, sino lo que no puede ser son 700 hectáreas, una claro. y otra y todo lleno. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por habernos explicado todas estas cosas que estáis haciendo la plataforma Dino a las Torres. Gracias a ti y a Radio Almaina y sobre todo a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, que hay que felicitaros. El hecho de que se nos dé la oportunidad de poder expresar es algo necesario, poder agradecerlo, porque el resto de los medios normalmente obstaculiza o incluso miente. Por tanto, reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones, Paco. Muchas gracias. Vale, pues gracias a vosotros. Pues nada, esperamos que estos temas les interese a la gente. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y y hasta aquí el programa de hoy. Por los que de afuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más. Son premonitorias las palabras del viejo profesor de economía, que por cierto fue profesor de economía de los que luego fueron varios ministros, diciendo que los medios de comunicación están en manos de los que mandan. El ejemplo de lo que nos ha contado Joaquín es uno más de muchos. Por eso estamos muy orgullosos de pertenecer, de estar, de contribuir, de favorecer el proyecto Radio Almaina día a día, año a año, que ya van 10, como dijimos en el anterior programa. En el fondo, para los que estamos en ese proyecto, después de celebrar el aniversario y todo eso, a mí personalmente me da la sensación de que dice uno, hostia, que han pasado 10 años y que esto sigue en pie. Y que el proyecto, la asamblea está viva, sigue con ganas, siguen llegando gente aportando nuevos programas muy interesantes. Y que algún, como en mi caso algunos durante un tiempo tengan que alejarse un poco del proyecto, no pasa nada. Hay gente que toma el relevo y sigue para adelante y luego te puedes reincorporar. sigue en pie Radio Almaina. La democracia es un titella que se aguanta per uns fils. Et pregunta tu què. Por eso queremos agradecer a los socios y socias que ya estáis vuestra pertenencia. Gracias a eso este proyecto se mantiene en pie. Y animar a los que nos escuchan y que todavía no son socios que se apunten. Si queremos tener un medio libre para el pueblo, tenemos que mantenerlo el pueblo, no el Estado, ni las empresas, ni los políticos. Así que ya me callo. Gracias a los que nos remitís. Estamos en contacto de nuevo con las radios a las que nos estaban remitiendo para que nos confirmen si nos pueden volver a remitir. Y salud, anarquía. Y nos vamos con el subidón de No nos rendiremos. Juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Et ça est la parpana. Hasta el próximo programa, salud y anarquía. Gingotik, neskata mutiko kantatzen dune ribat ez da inoiziko ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu non nos rendemos non nos rendemos rendeis jamais nos rendiremos non nos Chers camarades, chers électeurs.